Masticando bronca al filo del siglo, va la murga queriendo decir que en este país no dejan vivir. Parche, baile y santo, no le afecta el tranco, aunque cueste tanto, hay que resistir, no que nadie sepa que estamos aquí. Poniendo locura a nuestra tristeza, llevamos el ritmo en el corazón. Aunque no se ocupen a la pobreza, seguimos buscando nuestra canción. Masticando bronca al filo del siglo, va la murga queriendo decir que en este país no deja vivir. Parche, baile y salto, no le afoque el tranco, aunque cueste tanto, hay que resistir, aunque nadie sepa que estamos aquí, poniendo locura a nuestra vida.